Buenos días, ¿cómo les va? Esto es Canto Maestro, el programa de Cetera en Radio Gráfica 89.3, con un programa que va a tener muchas voces, muchas voces. Hay conflictos en varias provincias, conflictos educativos, pero hoy, justo hoy, un 12 de abril del 2017, el año pasado, se instaló la escuela itinerante, la escuela pública itinerante Cetera, frente al Congreso de la Nación. El 9 de abril quisimos instalar esa escuela itinerante, era domingo lluvioso, y hubo represión de la policía, represión a los guardapolvos blancos que queríamos reclamar la paritaria nacional docente. Y en el marco de un paro nacional, Cetera instala el 12 de abril la escuela pública itinerante, que estaría en frente al Congreso hasta el 5 de mayo, y después recorrería distintas provincias bajo la consigna "La escuela pública itinerante recorre los caminos de la patria". Vamos a recordar esa lucha que quedará también en la historia de Cetera, de los trabajadores de la educación, la escuela pública itinerante. El 12 de abril de 2017 se instala enfrente del Congreso la escuela pública itinerante, en el mismo lugar donde estuvo 1.003 días la carpa blanca docente. Por ese amor, compañeros. Sonia Leso, secretaria general de Cetera. Por ese amor a la escuela pública, por esa esperanza que todos los días desplegamos. Bienvenidos. Esta escuela es de todos. Soy presidente de la Biblioteca Almafuerte de Añatuya. Pedro Urquiza, docente de Santiago del Estero. Añatuya está ubicado en el sudeste de Santiago del Estero para que todos puedan ubicar. Todos nosotros, yo, mi familia y mis amigos y los actores que conozco, en su gran mayoría se educaron en la escuela pública. Es una obligación moral estar y acompañar porque es una lucha de todos nosotros. Alejandra Darín, actriz. El caso de la necesidad de tener paritarias es algo que no se pone en discusión, no se puede poner en discusión. Entonces también por eso, por el cumplimiento de las leyes. A partir de que el gobierno está cerrado, una actitud tan represiva, tan poco comprensiva para con la problemática de la educación. Daniel Santoro, artista plástico. Me parece que esta es buena respuesta. Todo lo que sé y lo aprendí en la escuela pública. No tengo ninguna otra preparación que eso. Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo. Y los maestros preparan así, gente libre, gente que sepa discutir y pelear. Nosotros tenemos que escuchar y pelear por la escuela pública y que toda la población tiene que acompañarlos, presencialmente los padres. Me sumé a la docencia porque fue un fuerte deseo que tenía desde muy chica. Adriana Babel Díaz, docente de Chubut. Me acerqué a la escuela itinerante porque me parece importante participar y visibilizar la problemática que atraviesan todos los docentes. Docente durante más de 30 años. La docencia en mi caso ha sido una vocación durante mucho tiempo, desde chico ya. Simplemente traigo un fuerte abrazo solidario. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Conciencia tranquila de saber que cuando nuestro alumno sale de la escuela, sale un hombre que piensa. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Un hombre que no se ha doblado ya, un hombre que siente orgullo de ser argentino. La escuela argentina enseña, resiste y sueña. Gracias. Ahí está este documental que hicimos recordando esa lucha de Cetera y los trabajadores de la educación, la escuela pública itinerante. Pasaron por ella del 12 de abril al 5 de mayo 293.000 personas. Escuchábamos la voz de Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, Alejandra Darín, de la Asociación Argentina de Actores, Pedro Urquiza, docente de Santiago del Estero, Daniel Santoro, artista plástico, Eve Bonafini, de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, Adriana Mabel Díaz, docente de Chubut, Tati Almeida, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, y como siempre decimos, la escuela enseña, resiste y sueña. Esta semana realizaron un paro de 48 horas los docentes de CONADU, también por el salario que ofreció el gobierno nacional de un 15%, ese techo, y por el presupuesto educativo. Y estamos en línea con Verónica Betancourt, secretaria general adjunta de CONADU. Estamos comunicados con Verónica Betancourt, de CONADU. ¿Cómo te va, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, terminó una jornada de 48 horas de los docentes universitarios. Quería saber, bueno, los motivos y la repercusión de esta medida de acción. Bueno, los motivos, los que estamos peleando todos los sindicatos a esta altura del año, es el reclamo por terminar el acuerdo salarial 2017. A nosotros nos queda pendiente aún la ejecución de la cláusula gatillo. Tuvimos una fallida reunión técnica con el Ministerio y no hubo una nueva convocatoria. Y, por supuesto, el reclamo para este año. Nosotros recordemos que arrastramos una pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios de 2016, que en promedio es del orden del 8%, y que, bueno, la inflación, que seguramente va a estar por encima del 15% pronosticada por el gobierno, entre esas dos cuestiones, lo que nosotros estamos reclamando como el conjunto de los trabajadores de la educación es el 25% con cláusula de actualización automática, lo que se suele llamar cláusula gatillo, más continuar con la recomposición de nuestro nomenclador y con la jerarquización docente. Ese es nuestro reclamo. Lamentablemente, la Secretaría de Políticas Universitarias no nos ha convocado, digo, sí nos convocó para escuchar nuestros reclamos y ni siquiera hizo una primera oferta. Nosotros sabemos que este gobierno intenta poner, instalar un techo salarial, pero nosotros tenemos el privilegio de ni siquiera haber sido dignos de que nos dijeran que nos ofrecían el 15%. No hay ninguna oferta en danza cuando nuestro acuerdo salarial terminó el 28 de febrero. Este conjunto de cosas en lo que por supuesto se extiende, porque digo, las profesoras y los profesores viven como los maestros y las maestras en una sociedad donde las tarifas aumentan día a día, donde la inflación es imparable y todo este conjunto de cuestiones, es la que ha motivado que el paro que realizamos de 48 horas dando inicio al plan de lucha haya sido profundamente exitoso. Tenemos fotos, están subidas a nuestra página, de universidades donde tradicionalmente es más complejo parar, complejo por la población, digo, las universidades del conurbano tienen, los pibes y las pibas tienen otra pertenencia. Incluso los profesores y las profesoras también discutimos mucho cuando tenemos que hacer medidas de fuerza y afectamos a pibes primera generación de universitarios. Sin embargo, en esas universidades también el paro de estos dos días se ha hecho sentir muy fuertemente. Esto es lo que nos indica, por supuesto, la legitimidad del reclamo y la voluntad de los docentes de avanzar y sostener la pelea. Y en el año 2016-2017, ustedes plantearon el tema del presupuesto, la inversión en la universidad pública. ¿Cómo está ese tema al día de hoy? Bueno, nosotros digo como parte de la comunidad universitaria, un cimbronazo, ¿no? En la última reunión del CIN, que tuvo lugar hace una semana, antes de Semana Santa, en Jujuy, donde la Secretaria de Políticas Universitarias anuncia, usando una fórmula así eufemística, digo, no habló ella explícitamente de recorte, pero sí que no habría, de los 103 mil millones de pesos que conforman el presupuesto universitario, de disponibilidad habría 100 mil. Esto importa, digamos, uno puede usar, seguramente podemos ser más crudos nosotros que la secretaria, un recorte de 3 mil millones de pesos, o por lo menos que arrancando el año y ya arrastrando su ejecución en el ítem funcionamiento, en las partidas de dinero para funcionamiento, no para salarios, pero sí para funcionamiento, las universidades nacionales cuentan con 3 mil millones de pesos menos, teniendo en cuenta que el presupuesto nacional tiene en un 85% es salario docente, imaginémonos qué es lo que queda de 100 mil. Con esto estamos trabajando. Por eso, acto seguido, lo que se anuncia es la paralización de un montón de obras. Solo se van a continuar las obras que venían de años anteriores, no se van a empezar ni siquiera las obras que estaban licitadas en un montón de universidades nacionales. Esto es lo que está pasando hoy en la universidad pública. Verónica Betancourt, secretaria general adjunta de CONADU, muchas gracias, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La música es una forma de arte que trasciende el lenguaje. Un maestro percibe que él también es un estudiante y cuyo objetivo no es dar respuestas, sino estimular la creatividad. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Artista es quien encuentra su estilo y lo sigue buscando. Herbie Hancock. Palabras maestras. We'll be right back. Y este golpe judicial mediático en Brasil, la semana pasada estábamos con el análisis de Martín Granowski, y distintas personalidades de la política estuvieron, del sindicalismo, de organizaciones sociales, estuvieron en Bruselas, en el Parlamento Europeo, entre ellos nuestro compañero Roberto Baradel. En Bruselas está la Internacional de la Educación. Roberto Baradel está allá dando visibilidad al conflicto docente. Recibió de David Edwards la solidaridad de la Internacional de Educación ante el reclamo de CETERA, ¿no?, de paritaria nacional docente. Pero además en el Parlamento Europeo hicieron una concentración, una manifestación exigiendo la libertad de Lula. Para hablar del tema, ayer, bueno, la marcha, ¿no?, la Embajada de Brasil acá en Argentina, encabezada por Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Para hablar de este tema, de la situación de Brasil, de Lula, tenemos a otro periodista especializado, Pedro Brieger. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Por cuestiones personales, tal vez era un poco breve, pero no quería dejar de plantear algunos temas respecto a lo que está pasando en Brasil, porque creo que tenemos que prestar atención a no enmarañarnos con lo jurídico. Acá el tema no es jurídico, acá es político. De hecho, nosotros no podemos opinar sobre la situación jurídica en los detalles, ni los propios magistrados del Tribunal Supremo Federal se ponen de acuerdo. Así que la verdad, ¿cómo podemos opinar nosotros? Pero ustedes recordarán que yo siempre dije que el objetivo cuando derrocaron a Dilma Rousseff era ir por Lula. O sea, la pieza mayor era Lula, no era Dilma. El objetivo era evitar 20 años de continuidad del Partido de los Trabajadores en el gobierno. No digo exactamente en el poder, habría que ver, ¿no? Porque al fin y al cabo nunca tuvieron el control total del Estado, porque no tenían mayoría en las cámaras, porque no pudieron cambiar parte del, o gran parte del poder judicial, porque no tenían el apoyo del poder mediático, ni siquiera construyeron medios de comunicación independiente. Así que creo que esto es un elemento para tomar en cuenta. Recordemos, Lula gana las elecciones octubre de 2002 y Dilma Rousseff tenía que terminar su mandato en octubre de 2018. Bueno, las elecciones de octubre de 2018, si Lula las ganaba, siempre en el supuesto caso, Lula se quedaba hasta el 2022. Eso implica 20 años de Partido Trabajador en el poder. Esto es lo que las derechas brasileñas no podían aceptar ni permitir. Porque aunque Lula pusiera economistas neoliberales al frente de la economía, gente que venía del Banco Boston o de algún otro banco, el tema no era ese. Son plebeyos, son trabajadores, son obreros, no confían en ellos. Las élites gobernantes nunca confían en alguien que viene de los movimientos populares, y Lula viene de los movimientos populares. No son confiables, por más que pongan a alguien de un banco importante o alguien que lleve adelante políticas neoliberales. Por eso tienen que destruir al Partido de los Trabajadores. Por eso digo, no nos quedemos con la maraña jurídica, miremos lo político. El objetivo es destruir a un partido que osó incluir a millones de personas. Osó. Es el crimen que permanentemente dice Lula. ¿Cuál fue mi crimen? Darle de comer a los pobres, que puedan tener una heladera, que puedan viajar en avión. Ese es el crimen. Ese es el eje de todo lo que tenemos que debatir y pensar respecto a lo que está pasando en Lula y al leccionador, obviamente, para toda América Latina. Bueno, era Pedro Brieger con su análisis de lo que está pasando en Brasil. Y ante la nota de Brieger hablábamos de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, que estaba en Bruselas. Y bueno, estamos comunicados con él. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Bien, bueno, estás en la Internacional de la Educación en Bruselas, recibiste el apoyo. Empecemos antes de la Internacional de Educación, la jornada de ayer, ¿no?, en el Parlamento Europeo, exigiendo también la libertad, sí, de Lula. Sí, muy importante, con parlamentarios europeos del Mercosur, del Parlasur, y organizaciones sindicales de Europa y de Latinoamérica, todos unidos planteando que hay un atropello con respecto a la encarcelar a Lula, impedir en realidad que el pueblo brasileño pueda elegir un candidato que ha sido condenado. El delito que cometió es haber sacado 50 millones de pobres, 50 millones de ciudadanos de la pobreza, ¿no? Y creo que ha sido muy importante porque hay una vulneración de derechos, ha sido muy importante el reclamo acá porque se empieza a generar conciencia que hay una vulneración de derechos y Lula sin ninguna duda es un preso político que está condenado sin pruebas por el solo hecho de impedir que sea el nuevo presidente del país más importante de la región. Así que ha sido una jornada muy muy importante. Justo estaba también Víctor Hugo Morales y Cintia García aquí, así que ellos han participado también de la actividad. Y para nosotros, bueno, los compañeros de la CUT de Brasil, los legisladores de Brasil, la verdad que estaban muy muy contentos y emocionados con las muestras de solidaridad. Te recibió David Edwards, estuviste en la Internacional de la Educación. Bueno, ¿cuál es el mensaje del presidente de la Internacional de la Educación? Que les va a enviar una carta al presidente de la Nación y también a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para que, por un lado, convoque a paritarias y que tenga un diálogo con los docentes, y por el otro lado, que la gobernadora tenga actitudes democráticas, deje de atacar a los docentes, a los gremios, a los dirigentes sindicales en particular, y nos reciba. Creo que eso es muy importante, es un respaldo porque es la Federación Mundial de todos los docentes, y creo que ha sido un respaldo contundente. Y además la Internacional de la Educación va a ser un seguimiento de la situación en la Argentina y va a poner la situación tanto en OIT como en OCDE, como en UNESCO, diferentes foros internacionales donde el gobierno participa y habla de diálogo, pero la Internacional va a marcar claramente ahí que no es verdad que haya diálogo con los docentes en Argentina. Y eso es un problema, ¿no? Tiene que haber diálogo social, tiene que haber convocatorias, tiene que respetarnos como representantes de los trabajadores. Sé que estás en distintos foros y encuentros dando visibilidad a la lucha docente, a los reclamos. No te quiero molestar más, pero se cumple hoy justo un año de la instalación de la escuela pública itinerante frente al Congreso de la Nación. Una pequeña reflexión, Roberto. Bueno, fue muy importante. Nos quisieron ver derrotados el año pasado y no pudieron. Ahí surgió la escuela itinerante. Desde primero intentando con la represión meter miedo, no pudieron parar la escuela itinerante. La escuela itinerante se llenó de solidaridad, de creatividad, de movilización, de afectos, de abrazos, que en realidad son abrazos a la educación pública y a los docentes de todo el país. No van a poder con la educación pública y no van a poder con los docentes. Van a tener que entender que nos tienen que respetar, nos tienen que escuchar y que nuestro país, nuestra sociedad no está dispuesta a entregar la educación pública en la Argentina. Gracias, Roberto Aradel, secretario general de SUTEBA, secretario general adjunto de CETERA. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande, hasta luego. Canto Maestro. El programa de la CETERA. Canto Maestro.